Buenas noches, bienvenidos, hijos del voleibol, a una nueva edición del Potenciómetro, la número 83. Hoy hemos comenzado con el único sargento que nos gusta, el sargento Pimienta de los Beatles. Y de sintonía, El Fugitivo, esa gran serie de televisión de los años 60. Bueno, estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis en modo analógico, desde Oviedo y sus alrededores, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org, si nos escucháis en modo digital. Durante los próximos 60 minutos estaré aquí poniéndoos un poco de música, como siempre Lolo al aparato, para haceros gozar un rato. Y me he traído un poquitín de todo hoy. Va a haber, como siempre, nuestras secciones. Y tú de dónde vienes, esa sección donde os pongo una canción original y luego una versión. También habrá la del momento sensacional nacional y las canciones pop que escuchaba Joey Ramone, tributo al anteojo del rock. Bueno, y vamos a empezar. Si a Satán dicen que le gustaba el heavy, yo creo que no. Yo creo que lo que más le gustaba era el funky sucio y acelerado de los Atom Rumba, Funkin' Town. Amigos, son los vascos Atom Rumba, sin duda una de las mejores bandas rock que han salido en este país. We'll be right back. blanket out where the wear thing is not roulette. Everybody realize that the right world is in their minds. Come on. Yeah, go. Funky town. Funky town. Funky town. Continuamos con otros que cojean del mismo pie. John Spencer Blues Explosion. Después de estos comienzos abrasivos, vamos a continuar con más fuerza. Vamos ahora con Brian Auger, con Trinity y Uli Drisco, sonidos ásperos, con ese toque psicodélico. ¿Cómo es ese jamón? ¿Qué es esa fuerza que tiene? Y ese riff debajo. ¡Uf! ¡Madre mía! Y todo junto a la voz de la gran Uli Drisco. Vamos con ese India Rock Man. ¡Vamos! Tell us come and claim. Ahora vamos a relajarnos un poquito a cargo de una banda de Austin, Texas, que se llaman White Child, es Chico Salvaje, y la canción lleva por título Crazy Bear. Around 4 days, this porch on which I pace, 'cause I need your mind, I need yours. I got the bones. Bueno, vamos a continuar con una banda reciente, pero esas que hacen sonidos añejos. Ellos son los Devil May Cry y esta canción Black Iris. Un poco de bluegrass, blues, folk desde California. I'll be going out tonight, I don't care what I do. I'll wake up in the morning and I'm beating black and blue. I'ma feel tomorrow like a worn down pair of shoes. Only point of this body here tonight is to be used. Cause I wanna feel that blood rushing in my veins. I don't want this night to ever turn into day. If I could only do all them things I wanted to, I'd have spirits rushing. Bueno, continuamos, los acabáis de sintonizar Radio Cuca, la onda libre de aquí de Oviedo. Deciros que estáis escuchando el Potenciómetro todos los martes de 9 a 10 de la noche. Y si queréis escuchar el programa íntegro lo podéis hacer a través de nuestros podcasts que vamos subiendo todas las semanas en radiocuca.org. Vamos a anunciaros un concierto que va a haber esta semana en la Sala Acapulco del Casino de Gijón. Es este sábado, 5 de octubre, son los Sheep Dogs, esta banda canadiense, y de teloneros van a estar Soul Jackets. Os voy a poner un tema de los Sheep Dogs, pero antes deciros que el precio de la entrada será 15 euros anticipada, 18 euros en taquilla. Vamos a escuchar una canción de ellos que se titula I Don't Know. Never deciros de esta banda que han sido portada de la mítica revista Rolling Stones y han fichado un contrato por la Atlantic Records. Este sábado el Casino de Gijón, a partir de las 10 de la noche. Y vamos con una de nuestras secciones. ¿Y tú de dónde vienes? Bueno, para la sección ¿Y tú de dónde vienes?, esa sección remake donde os pongo primero una canción original y luego una versión de la misma, me he traído el Sunny de Bobby Hebs, una canción publicada en el año 1963, que la escribió el mismo día que se murió un familiar cercano de él y que asesinaron al presidente de los Estados Unidos. La canción fue un gran éxito en esos años y después os pondré la versión a cargo de Cher, una versión... Bueno, esta canción ya os había puesto en esta sección, lo que pasa es que había puesto la versión a cargo de Jamiroquai, una versión mucho más marchosa y bailable. Hoy me he traído la de Cher, que es mucho más... más lenta, si cabe, que la original. La original es con un toque así soul y la de Cher es con un toque así más folk, estilo años 60. ¿Qué contaros de Cher? Que bueno, pues que es la artista femenina por excelencia. Tiene un montón de récords. Entre ellos, pues, por ejemplo, ocupar con aquel I Got You Baby un número 1 y 53 años después repetirlo con la canción Believe, en el 99. 53 años después, nada más y nada menos. 33 años después. Bueno, 53 no podía ser. Y bueno, va a sacar un disco nuevo ahora, igual vuelvo a conseguirlo ya de 10 años más después todavía o más. Bueno, ha conseguido vender 280 millones de discos. Tiene Globo de Oro, Grammy, Oscar, un premio en Cannes, un Globo de Oro, tiene de todo. Bueno. Os dejo con el Sunny del señor Bobby Hems, y después os pondré la versión a cargo de Cher. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one, so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave to me. For the love you brought my way, you gave to me your all and all, and now I feel that I'm 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. Somehow I was torn like a windblown sail. Then our love was born when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave to me. sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel that I'm 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Bueno, si os decía que Cher tenía un montón de récords, uno también bueno que tiene es lo de los novios. Por nombrar alguno de ellos, tenemos a Elvis Presley, a Gene Simmons de los Kiss, a Bon Jovi, a Eric Clapton, a Greg Allman de los Allman Brothers, a Marlon Brando, a Tom Cruise, a Val Kilmer. Tiene una buena lista de novios ahí. Bueno, continuamos. Vamos con una lección de bongo. I got a bongo too. That's what I want to talk to you about. Hear that? It's one of the most exciting sounds in the world. Bongo. Everybody's doing it. Ouch! Well, everybody's trying to do it. But now anyone, and that means you, can really play bongos. Vamos con la sección, las canciones pop que escuchaba Joe Ramone, dedicadas a ese antihéroe del rock, también muy dedicadas, por ejemplo, a Juan de Pablos. Son canciones esas pop de los años 60 que mucho nos pone en ese programa de Radio 3 que se emite a las 9 de la noche, ahora mismo estará en emisión, donde pone canciones, muchas canciones pop, muy estilo Phil Spector. Vamos con hoy con Trini López, ese If I Have a Hammer. Vamos con ese martillito. Este tejano que hizo bailar a mogollón de jovencitos americanos en la década de los 60 con este pop dulce y bailongo, bajo el nombre de Trinidad López, que por ser de descendencia mexicana. Para Gran Juan de Pablos. Ahí va. Un hit. It's the Momento Sensacional Nacional. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Me enamoré de una chica una vez. Y como yo no sabía qué hacer, no me atreví ni a acercarme por no saber de qué hablarle. Yo la perdí para siempre y no la he vuelto a ver más. ¡Ay! Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No. ¡Eh! Conseguí, después de mucho luchar y sufrir, un gran amor, una ilusión que me hacía feliz. Pero no supe guardarla y de mi amor se burlaba por no saber cómo amarla. Yo no la he vuelto a ver más. ¡Ay! Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. ¡Ay! Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No. Yo no tengo a nadie. En la lista la asturiana su presencia siempre agrada. Su presencia siempre agrada. Tome anís de la asturiana, tenga punto en su mesa. El anís de la asturiana. Y en el bar con sus amigos pidan todos anís asturiana. Anís de la Asturiana, su presencia siempre agrada. El anís de la Asturiana da optimismo y alegría. Con anís de la Asturiana finalice una buena comida. En el bar como en la casa más se ríe, más se habla. Si se sirven para todos unas copas de anís asturiana. Anís de la Asturiana, su presencia siempre agrada. Optimismo le prestará una copa del buen anís. El anís de la Asturiana la sobremesa le hace feliz. Siempre igual en calidad, siempre igual en buen sabor. Con anís de la Asturiana toda comida sienta mejor. El anís de la Asturiana su presencia siempre agrada. Tome anís de la Asturiana, el anís de mejor calidad. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores, anís de la Asturiana, su presencia siempre agrada. Bueno, y continuamos aquí en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la FM. Cuando van a ser ya las 10 de la noche, vamos a ir terminando el programa de hoy. Deciros que seleccionamos a Rafael pa el momento sensacional nacional, porque toca este sábado aquí en Gijón, ya están las entradas agotadas. Y deciros de él que es, junto a Michael Jackson y Queen, el único que tiene un disco de uranio. Sin duda nuestro artista más internacional. Bueno, no sé si con permiso de Julito Iglesias. Tiene 350 discos de oro, 50 de platino y un disco de uranio, como os acabo de decir. Y continuamos ya para despedirnos por hoy. Nada más, deciros que el próximo martes estaremos aquí a partir de las 9 de la noche, como siempre, la Onda Libre de Oviedo, en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la FM. Ser buenos, no mancarse, y como decían en ese programa que ponían en Radio 3 antes de que llegara la censura, aquel programa que era Carne Cruda, que hay gente que piensa que el día de hoy no hay censura en este país, sigue habiendo censura. Que la fuerza de la radio os acompañe. Comenzamos con los Beatles, terminamos también con los Beatles. Happiness. Ser felices. Gran tema para terminar un programa. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Now,